pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Eli, ¿qué, señor Pesco? Estaba pensando que tengo hambre, que tengo ganas de comer o de, ¿no? Porque ya están siendo las 21:01. Y bueno, nada, estaba con un poco el estómago. ¿Vos qué estás pensando? Lo mismo de siempre, señor Pesco. Tratar de conquistar el mundo. Sí. No, yo estaba pensando en la doctrina Chocobar. ¿Escuchaste hablar de la doctrina Chocobar? No sé lo que es la doctrina Chocobar. Sí, escuché hablar. Yo no sé si está bien llamada doctrina Chocobar. Pero se trata de esto de que las fuerzas represivas del Estado anden matando gente a diestra y siniestra. Y también, ¿cómo es que se llama justicia? La idea de justicia, entre comillas, ¿no? Justicia por mano propia, ¿no? De que, no sé si está bien usado el término, pero esto no, de... ¿Estás hablando de los linchamientos? Claro, de los linchamientos. Ni justicia ni mano propia. Que están tan de moda. Sí, preocupante. Yo creo que, si bien han existido linchamientos en épocas pretéritas, como que hay una mezcla entre la doctrina Chocobar, vamos para llamarla, ¿no? O sea, gatillo fácil. Sí. Y que la gente en la calle como que linche personas porque supuestamente tomaron propiedad privada de otras personas. Como que me parece que todo eso se desata con un gran aval del presidente del país. Al decir que lo que hizo Chocobar, recordemos, este policía de la capital, que es de la metropolitana, le mete un tiro por la espalda a un presunto delincuente que se estaba escapando del lugar de los hechos. Que el presidente avale la situación, para mí, genera como dos posiciones. Ahí siempre hay grises, ¿no? Sí. Pero están... las personas, digamos, que pensamos que eso está mal, que es un asesinato, y las personas que piensan que está bien y que después cuando ven a alguien robar en la calle algo o creen haberlo visto o alguien les grita que otra persona robó, van y lo cagan a patadas hasta que lo dejan en coma y o muerto. Claro. Sí, yo creo que, digamos, lo que está en discusión fuertemente es el tema de cómo se configura para nosotros como ciudadanos la propiedad privada, ¿no? Cómo se configura esto de que la propiedad privada, esta idea que se dio vuelta, estuvo dando vuelta en las redes también, no sé si escucharon, como matan, ahora, hoy en día te matan por un celular. Y se usó al revés ahora, ¿no? Es que el... un ladrón te mata, o una ladrona te mata para robarte tu celular, sino que la gente lincha a una persona, o sea, un grupo de personas se junta a pegarle a una persona hasta su muerte, digamos, por un celular. O sea, se da vuelta la tortilla y es igual de, digamos, a tal punto de que es igual de, no sé, de problemático. Es lo mismo, digamos, todo, la queja de que te matan por un celular, al final estás haciendo lo mismo, estás matando por un celular. Claro, pero y... Lo que me decías hoy, que está bueno esto de la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que desata la violencia? La violencia en la persona que lincha, y qué es lo que desata la violencia en la persona que roba. Eso sí me parece que son dos, o sea, o no sé si son dos cosas diferentes, pero siempre es la propiedad privada. Sí. Fíjate que si vos estás en la calle y vos no, vos sos un varón... Un varón. ¿Sos un varón cis? Sí. Bueno, pero ponele, si vos no sos un varón cis, sos una mujer cis, sí. Ponele. Sí. O trans, no importa. y te ves violentada en la calle, no sé si la gente salta. No, no, sí sé, la gente no salta. Claro, o sea, el punto de... Sí. O sea, como que hay un ejercicio de la violencia hacia una femineidad que no es ni detenida, incluso a veces puede ser hasta acompañada por algún otro machirulo que ande por ahí cerca, si es que la feminidad se quiere defender. Entonces, ¿qué es lo que produce la violencia, volviendo al tema inicial? La propiedad privada. Claro. O esto de que... de ser propietario, lo que uno defiende o lo que a uno le han hecho creer que es importante es la propiedad privada y no la vida. Claro. Sí, sí, sí. O por ahí también, porque hay como una, me parece como que hay una animalidad también mucho de esto, ¿no? Como algo que no es que pensamos mucho qué es lo que está pasando, sino que reaccionamos ante una situación de violencia y reaccionamos, digamos, como sociedad, cagando a palo a una persona hasta la posibilidad de la muerte. Yo pienso que también lo que sucede por ahí es una que no podemos sentir, digamos, estamos tan alejados de las otras personas, que también tiene que ver con la propiedad privada, estamos tan alejados de las otras personas que no nos podemos poner en su lugar. Y eso hace que lo veas también como un objeto factible de cagar a palo, factible de lo que sea, digamos, también. Sí, lo deshumanizás, porque si no, lo podrías hacer. Porque si vos lo querés entender, o que la querés entender a esa persona, ya no lo vas a cagar a trompadas, sino lo que vas a hacer es querer entenderla. ¿Por qué? ¿No? Sí, como voy a siempre dar mi punto de vista desde este lado feminista. Cuando un varón violenta a una mujer, siempre se trata de entender a ese varón, sobre todo los varones o las instituciones que son muy machistas y patriarcales, y lo justifican y lo avalen y lo protegen. Pero en estos casos no. Igual quiero hacer una salvedad de la frase que usaste, capaz que sí. No quisiste, digamos, hacerlo a propósito, pero los animales no se linchan por cosas. ¿Cómo? Los animales, cuando decís como... ¿Animales? Claro, porque dijiste como que lo llevaste al lado de lo animal, o lo bestia, o lo salvaje, no sé sí, qué. Sí, como que hay algo también y de... los animales no hacen esas cosas. Yo creo sí. Que solo el ser humano hace esas cosas. Total, no, yo lo que quería decir es más bien como una situación más como... de que está fuera de no hay un análisis previo, me parece como que hay una opinión pública, no sé cómo llamarlo, como una opinión pública que naturaliza que esto está bien, digamos, que esto es justicia cagar a trompadas a alguien que te quiere robar algo, es justicia sí, querer matarlo. Sí, para mí es el capitalismo. Sí, sí. Que nos hizo creer eso, o sea, desde chiquitos. El otro día leí un informe de esos que andan circulando por ahí, que es muy interesante, dice más cosas. Pero a mí lo que me sorprendió del dato, como para desvirtualizar un poco esta conversación, es que los seres humanos pueden generar fanatismo hacia una marca desde los 2 años de vida. Claro. Fanatismo. Es increíble. A una marca, ¿eh? Sí, no estamos sí. Hablando de una religión, que bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere con eso. Pero... una marca, estamos hablando de un producto que se vende, de alguien que gana plata con eso. Sí, entonces, como que me como impresiona fetiche. La corta edad en la que uno puede llegar a hacerse fanático de una marca. Tampoco estamos hablando de una banda o un artista. Qué sé yo, no sé, me llama poderosamente y la sí. Atención lo manipulables que somos. Y bueno, también qué es lo que nos duele, ¿viste? Como que nos duele, por ahí nos duele que nos roben, pero no que nos... qué loco, ¿no? Que nos robe un pendejo un celular y no que nos robe un estado, ¿no? Como sí, también. Que nos endeude hasta... Claro, que es lo que nos duele, ¿no? Generación. Nos duele eso, pero después que otros robos no nos duelen, otras formas de violencia no las podemos ver. Pero bueno, tiene que ver también con para mí con la posibilidad de organizarnos y de empezar a pensarnos. Y a visibilizarlas, las violencias hay que visibilizarlas. Bueno, esta charla de alguna forma da comienzo a lo que es el primer programa de este programa de radio que se llama... ¿Y vos qué estás pensando? Y bueno, la idea de este programa es un poco poner a discusión ciertos temas, ciertas temáticas desde distintas perspectivas. Estamos transmitiendo desde Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, que queda en calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Y las vías de comunicación son el WhatsApp 221-670-5190. Así que nos pueden escribir ahí o... el teléfono 451-6917. Ese es fijo. Y después, bueno, tenemos una página radionauta.com.ar desde donde pueden escuchar la radio en vivo, y también la página de Y Vos Qué Estás Pensando en Facebook, que bueno, estamos ahí también. Estamos recibiendo ahora un mensaje de Mary Piñeiro que dice: soy tu fan number one. Así que ya. Bueno, pueden escribir ahí sobre los temas que tratamos o otros temas o sobre cualquier cosa que tengan ganas. Bueno, porque la idea es eso, ¿no? Sí. Indagar en lo que estamos pensando. Sí, también parece que dar estas discusiones, empezar a profundizarlas y empezar también a desarmarlas, a deconstruirlas, o sea, desde qué aspectos las vemos. Y también una parte del programa que tenemos pensado tiene que ver con juegos mentales o consignas. Sí, en vez de consigna vamos a proponer hacer como juegos de ingenio. Y el del día de hoy dice y cuenta lo siguiente. Dos personas tienen 6 hijos varones. Cada hijo varón tiene una hermana. ¿Cuántas personas componen la familia? Lo vamos a repetir. Una vez más. Dos personas tienen 6 hijos varones. Cada hijo varón tiene una hermana. ¿Cuántas personas componen la familia? Bueno, la idea es que lo respondan. Sí, vamos esperando sus mensajes. Sí. Si este sale muy rápido, ya tengo un montón guardados. Acá es un desafío. Los desafiamos y nos desafían. Y si ganan, ¿qué? Les damos un beso. Vienen hasta acá. Me encanta. O les damos un beso. O puede ser una cerveza compartida, sí, algo así. No podría estar tomando alcohol, pero yo les doy un beso. Bueno, o una comida, algo así. Vamos bien. Eso. Bueno, y ahora vamos a irnos a la primer receso del programa. Voy a interrumpirte, sí. Porque para eso estoy. A mí me contrataron para eso, señor Pesco. ¿Nos presentamos nosotros? Nosotros no nos presentamos. No. El de la voz masculina es el señor Pesco. Bueno, y la de la voz femenina es Egli Norca. Y estamos aquí. Por ahora somos... Y atrás, sí, atrás está Rodo en los controles. Y bueno, estamos buscando también gente que tenga ganas de producir el programa. Así que si tienen ganas también de coparse. Para activarlo. Sí, espera, porque yo quería decir que la canción que estamos escuchando de fondo es de Bomba Estéreo y se llama Soy Yo. Y es muy lindo el video, mírenlo porque es muy divertido. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Socorro Lira con el tema O de Sello. Mora dentro da cabeça, mesmo que a boca não fale, mesmo que nunca aconteça. Onde mora em segredo, mora ali dentro do peito, mesmo que a língua se cale, ainda que não tenha jeito. Passa dentro da cabeça, mil coisas que só eu sei. Fica dentro da memória, tudo que imaginei. Isso que deseja e arde, que vai pelo mundo afora, volta quando quer voltar, inventa uma linda história. Onde o desejo mora é terra que ninguém vai, terra que ninguém se arrisca, pois quem pisa nela cai. Cai de jeito de saudade, cai de febre, cai de dor, ou cai de felicidade. Cai de cama, cai de amor. Onde mora o desejo? Mora dentro da cabeça, mesmo que a boca não fale, mesmo que nunca aconteça. Onde mora em segredo, mora ali dentro do peito, mesmo que a língua se cale, ainda que não tenha jeito. Passa passa dentro da cabeça. Mil coisas que só eu sei, fica dentro da memória, tudo que imaginei. Isso que deseja e arde, que vai pelo mundo afora, volta quando quer voltar. Inventa uma linda história, onde o desejo mora é terra que ninguém vai, terra que ninguém se arrisca, pois quem pisa nela cai. Cai de jeito de saudade, cai de febre, cai de dor, ou cai de felicidade. Cai de cama, cai de amor. Radionauta.com.ar. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat. Sí, sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las. Seguimos con... ¿Y vos qué estás pensando? Yo estaba pensando que me parece que el juego mental que hicimos es muy fácil. Bueno, no importa. Parece que ya está respondiendo la gente, ¿no? Sí. Buenísima. Así que, no sé, la birra con el señor Pesco. Está garantizada. Sí. Está garantizada. Y si son no, nada, muchos, serán muchos tomando birra los que contesten. ¿Por qué no? Ah, claro. Sí, sí, no es que es una persona u otra, no. Claro, no es exclusivo el premio. Tenemos que hacer un grupo con todas las personas que responden bien y nos vamos a tomar una birra. Me parece perfecto. Hoy cumpleaños mi padre, nada que ver con nada, pero feliz cumpleaños, papá. ¿Sabes cuántos años cumple? No. 80. Qué grande. Sí. Qué grande, qué grande. Bueno, mandamos un saludo grande. Un saludo a mi papá. ¿Te está escuchando? No sé, capaz que ya se fue a dormir. Bueno, en este bloque íbamos a charlar un poco sobre el pañuelazo. Sí, hoy hubo un pañuelazo en frente a la catedral, acá en La Plata, y en Capital también hubo. ¿Qué es un pañuelazo? Bueno, un pañuelazo básicamente es un... Siempre digo básicamente cuando no sé bien qué es lo que voy a decir después. Ay, como para darme tiempo y pensar. Es joya. Yo te dejo pensar, porque sí. ¿Vos qué estás pensando, Pablo? No, y es una visibilización de lo que es la campaña nacional por el aborto. Que, bueno, hoy en por día... Por la despenalización y legalización del aborto. Que hoy Ay, perdón, Pablo, no, te estoy bien, interrumpiendo, bien, porque viste que me repagan para eso. Sí. No le habíamos dejado claro. Pañuelazo, porque la campaña, yo te cuento la historia si querés. Sí, dale. La campaña por la despenalización del aborto nace en un encuentro de mujeres, no sé cuál, hace mucho, mucho tiempo. Y lo que se empezó a hacer fue llevar pañuelos, como los de las madres, ¿viste? Sí. Pero nada que ver porque eran verdes y dice... Campaña por la despenalización y legalización del aborto. Sí. Pero además, la consigna siempre de la campaña, aparte de ya en la jerga, la gente que anda en esa onda, le llama la campaña. No dice la campaña, pero todo eso. Sí. Le dice la campaña. Entonces se le llama pañuelazo porque todas vamos con nuestro pañuelo. Yo igual me lo olvidé. Yo fui hoy, pero me lo olvidé. Pero bueno. Aquí está, en la radio acá veo pañuelos de la campaña. Bueno, ahí en el pañuelo la consigna completa es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sí. A mí mucha gente siempre me ha cuestionado esto de, ay, el aborto, ¿por qué piden el aborto? No sé qué, ¿cómo así? A las mujeres nos encantará hacernos aborto. Entonces es importante dejar claro para mí que no es, la campaña no es solo la despenalización del aborto, si bien nace a partir de eso. Sino que también se exige al Estado que se aplique la ESI. La ESI es la educación sexual integral, que se aprobó, pero no se aplica porque no hay plata y porque los docentes, digamos, no se los prepara, etcétera. Pero es muy interesante, si alguien la quiere leer, la puede buscar en internet, está todo en internet. Es la educación sexual integral porque es, digamos, no es que hay una materia que es educación sexual y te enseñan este es un pene, este es una vagina, etcétera, sino que atraviesa todas las materias. Sí. Está como atravesando todas las materias. Entonces, como que se aprende, digamos, todo lo que es educación sexual de una manera mucho más natural. Sí, además que atraviesa todo el espectro de educativo, digamos. Claro, y no es solo, digamos, esto del control de la natalidad como era en nuestra época, o por lo menos en la mía, sino que también tiene que tocar, o digamos, por ley, tendría que tocar los temas de la diversidad de género, la diversidad sexual y todas esas cuestiones que para la sociedad como que están, son nuevas y se están como poniendo de moda y hay muchas personas que están como reaccionando de mala manera hacia eso, pero bueno, eso sucedió siempre, lo que pasa que ahora se está visibilizando. De la educación sexual saltamos a anticonceptivos para no abortar, o sea, que el acceso a los anticonceptivos sea gratuito y con control también, o sea, también se haga cargo el Estado, claro. Digamos. Y bueno, y de última, aborto legal para no morir. Lo del aborto legal también es interesante. Yo voy a aclarar creo que dos cosas después, Pablo, vos si querés podés agregar lo que vos tengas ganas y la gente puede escribir también a mensajes a la página del programa que se llama Y vos qué estás pensando. Nos puede dejar mensajes ahí si quieren, nos pueden decir que somos unas bestias brutas o lo que quieran. Sí. Pero lo que yo quiero decir es que cuando uno habla de la despenalización del aborto o cuando uno debate sobre el tema del aborto, no quiere convencer a todo el mundo de que está bien hacerse un aborto o convencerlo. Digamos, la idea de las mujeres que estamos a favor de la despenalización y legalización no es que queremos convencer a todas las mujeres que si no tienen ganas de tener un bebé se hagan un aborto. No es esa la idea. La idea es que el Estado tiene que despenalizarlo y legalizarlo. Son dos cosas diferentes, ahora te explico la diferencia. Para las mujeres que necesiten o quieran hacerse un aborto y no tengan que caer en manos de negociados, que en realidad son médicos, claro, que están haciendo su negocio con eso, o en lugares, digamos, nefastos y que pueden llegar a perder la vida por abortos clandestinos, por lo que sea, porque cuando te haces algo, digamos, cuando algo es clandestino, necesariamente no es bueno para la salud. Sí, o es más problemático porque también me parece que si bien está claro, también hay algo de la manera en que hablamos dentro de las casas, dentro de las familias, dentro de cada espacio privado, de que también es sacarle el tabú, digamos, y empezar a hablarlo. No es que las mujeres no abortaban o no abortan y a partir de la ley de despenalización del aborto se va a empezar a abortar, sino lo que está sucediendo es que hay un montón de abortos y lo que estamos tratando es de que también salga ese tema de ese tabú. Y bueno, y pasa como una decisión de la mujer, es una decisión sobre su cuerpo, es una decisión sobre su vida. La decisión de tener o no tener un hijo no es algo sencillo, no es algo fácil, y está bueno que se pueda decidir, que la mujer pueda decidirlo. Sí, y ahí te voy a hacer una corrección más. Sí. El aborto se pide para todos los cuerpos gestantes. Claro. Es muy común y todos caemos ahí en el que las mujeres nada más son gestantes, pero si empezamos a visibilizar todos los géneros y las diversidades sexuales, todos los cuerpos gestantes tienen derecho a un aborto. Claro, hace poco me encontré con una nota que hacían sobre varones trans que estaban pidiendo su derecho al aborto. Claro, hay varones trans y hay lesbianas, o sea, cualquier cuerpo gestante tiene derecho a un aborto. Y voy a explicar la diferencia entre despenalización y legalización. Dale. La despenalización es que hacer un aborto no esté penalizado por la ley. O sea, si alguien quiere hacer, un médico o quien sea, hace un aborto con condiciones, no, digamos, no sea punible esa persona que realizó un aborto. Sí. O la persona que se realizó un aborto. o sea, que no vaya a la cárcel. Pero la legalización además obliga al Estado a hacerlos en los hospitales, porque vos podés despenalizarlo y que crezcan un montón de clínicas privadas que hacen abortos y que te cobren fangote de plata, claro, porque no está más penalizado, pero el hecho de que se legalice implica que el Estado te lo garantice en los hospitales públicos. Yo he escuchado un montón un montón, pero digamos, hay como una corriente de gente que piensa, así como muchas personas como yo pensamos que si querés un cura, págatelo, hay muchas personas que piensan si querés un aborto, págatelo. Claro. Pero años luz de distancia una cosa de la otra. Años luz, voy a hacer esta aclaración ñoña, es una unidad de distancia, no de tiempo como se usa muchas veces. Gracias. La religión es algo que para mí sí es privado, digamos, de las personas. Claro. Y no la tenemos que pagar todos, la religión es de otras personas. Pero la cuestión del aborto es algo de salud pública. Porque las personas que mueren, en general, son madres que ya tienen hijos y quedan un montón, de otras personas huérfanas. Es una cuestión de salud pública garantizar el acceso al aborto, así como garantizar el acceso a anticonceptivos y garantizar el acceso a la educación sexual. Es una cuestión de Estado. Los Estados tienen que planificar esas cosas. Por eso de que si querés hacerte un aborto, pagártelo. Sí, hace ruido. Sí. No, y ¿sabes qué? Por ahí a mí me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención cuando se da la discusión sobre el aborto. Me llama la atención que, por ejemplo, es legal si la mujer o el cuerpo gestante ha sufrido una violación. A mí eso me llama mucho la atención. ¿Pero por qué me llama la atención? Porque es legal el aborto cuando la mujer no decidió. Ese es el punto. ¿Pero qué no decidió? ¿Tener la relación sexual? Claro. Cuando la mujer... O sea, lo que quiero decir es como si el cuerpo de la mujer fuera público. Sí, porque todos están decidiendo sobre su cuerpo. Todos deciden sobre el cuerpo de la mujer, pero ella misma, o el cuerpo gestante, no puede decidir sobre su propio cuerpo. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Es que hace mucho como que yo pienso lo mismo, y me hace ruido eso, lo mismo que a vos, porque parece que si una mujer tiene sexo libremente y queda embarazada, o un cuerpo gestante. O un cuerpo gestante. Estamos súper enredados con esas cosas, ¿eh? Pero bueno, una persona que tiene un cuerpo gestante, tiene una relación sexual y queda, digamos, embarazada o embarazado, si la relación es consentida, al parecer tener un hijo sería como un castigo, ¿entendés? Como que, no lo quisiste tener, tuvieses cuidado, ahora te castigaremos con maternar o con gestar. Y es como que al final, pongámonos de acuerdo, ¿entendés? Gestar, que es algo malo o bueno. Pero si te violaron, está bien que... Es como muy contradictorio. O sea, ¿qué estamos defendiendo? ¿La vida? ¿Qué estamos defendiendo? ¿Nuestra moral cristiana? ¿Qué moral, corona estamos defendiendo? Claro, hay una moral que está bueno también. Digo, más allá incluso de todo lo que podamos pensar, de los cristianos que seamos, de los religiosos que seamos, hay algo claro, que es que el aborto sucede. Sí. Por eso no podemos mirar para otro lado, digamos. Mirar para otro lado es hacernos cargo. Claro, por eso me parece que el punto de la discusión de la despenalización y legalización del aborto no es si está, digamos, debatir filosóficamente lo bien o mal que está hacerse un aborto o apoyar a alguien que se haga un aborto, sino que la gente que decide hacérselo puede acceder a él sin peligro de morir. Claro. Ese es el punto para mí. Es un derecho. Y quiero decir una cosa más. Así, lo voy a tirar por ahí. Viste que, si, por ejemplo, vos, Pablo, no sé qué tipo de sangre tenés, pero ponele que vos tengas un tipo de sangre súper rara tengas un familiar X que necesita la sangre tuya para sobrevivir. ¿Sí? Y no hay otra persona en el mundo que se la pueda dar. Nadie, ningún juez, nadie puede obligarte a darle tu sangre a esa persona. ¿Eso lo sabías? No sabía. Incluso si vos, digamos, bueno, con la donación de órganos es un poco más difícil porque la ley es un poco más complicada, pero nadie puede obligarte a donar sangre, aunque eso sirva para salvar una vida. Claro. Entonces, ¿cómo pueden obligar a las mujeres o a los cuerpos gestantes a gestar durante 9 meses? Digamos que está también muy lejos de donar sangre, cuando no quieren hacerlo. O sea, eso también me resulta contradictorio. O sea, todo el mundo está de acuerdo con que nadie te obligue a donar sangre. Claro. O un órgano, en cualquier caso, no sé, que no un pedazo de algo que puedas donar. Pero sí pueden obligar a las mujeres a, digamos, a gestar. Eso tampoco, digamos, está bien. Sí, hace ruido por todos lados. Hace ruido por todos lados. Pero bueno, por suerte también, nada, está cambiando la cabeza de las personas. Está cambiando. Sí, como decís vos, está dejando de ser tabú y se está empezando a debatir desde otros lugares también. No sí, solo sí, sí. Desde la moral religiosa, porque no sé si solo la católica es la que... No, está... Yo creo que ninguna religión... Todas las religiones son patriarcales, así que todas han dominado los cuerpos de las mujeres o las personas gestantes en sus doctrinas, así que... Bueno, vamos ahora a un tema. Vamos a escuchar y el vamos próximo... a repetir la consigna y los medios de comunicación. Bueno, dale. La consigna es... 2 personas tienen 6 hijos varones. Cada hijo varón tiene una hermana. La pregunta es... ¿Cuántas personas componen la familia? Y los medios de comunicación es el teléfono 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190. O nos dejan mensaje en la página que se llama... ¿Y vos qué estás pensando? Está en Facebook. En Facebook. Y bueno, vamos ahora con Fuleras. Vamos a escuchar Perfecta, un tema de Miranda. Más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora debo marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecto para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eras mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó que estaba todo mal, lo continuamos hasta justo terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, que se apresando y fuerte. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecto para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Era mi amiga y ahora eres. ¡Vamos! maestro amor. Te adoraría lo que dura la eternidad. Me hiciste feliz. En tu adiós te deseo lo mejor a mí. Pero estés donde estés, que de papel cambié. Nunca voy a olvidar. Estamos en la web radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de marzo, las mujeres dan la pulseada y este mes son las protagonistas. Las chicas ganan terreno en las canchas platenses y de la región. Las ligas infantil y amateur son precursoras y hay certámenes mixtos y torneos privados que cada año suman nuevos equipos. Denuncias por acoso y violencia de género en organizaciones políticas, cómo abordar el tema. Amor Perdía reflexiona sobre cómo es desarrollar una militancia propia siendo la hija de uno de los líderes montoneros. Ivonne Guevara, la filósofa y teóloga católica feminista brasileña, profundiza sobre los desafíos que el momento actual plantea a los intelectuales. Además, una masacre y tres condenas, el juicio por la masacre de Magdalena. Un informe especial a 30 años desde el cierre del almacén San José. Entrevista a Hernán Vargas, luthier en el proyecto Barro Madre. Y el almanaque 2018 con ilustraciones de Ana Inés Castelli. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Violín, martes a las 20 y jueves a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. ¿Fueron 30.000? No tengo idea, no sé si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están agotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido. ¿Fueron 30.000? No tengo idea, no sé si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están agotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido. A 42 años del golpe genocida, seguimos diciendo 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes. Ningún genocida libre. Contra la impunidad y el ajuste de Macri, los gobernadores y sus cómplices. El viernes 23 de marzo, desde las 17 horas, marcha y acto en Plaza San Martín de La Plata. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Hacia el ajuste con los ratis, devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Va marchando Macri, hacia el ajuste con los ratis, devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Volvimos a... ¿Y vos qué estás pensando? Yo estoy pensando que son las 9.39. Espera que ya te digo la temperatura que hace. Claro, porque nosotros... hace 21 grados en Gonet. En algún momento pensamos que era muy importante decir la temperatura en el programa. Y la hora, sí, porque la gente como que... Yo creo que escucha este programa y se abstrae tanto de la realidad que no sabe qué hora es. Y bueno, estamos con alguien más que no conocemos y que arrebatamos desde... Sí. Estaba en el Olga, en el patio del Olga. Como muchas personas que nos escuchan sabrán, estamos en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, en la calle en 60 entre 10 y 11 en La Plata. Y bueno, acá pasan muchísimas cosas en este espacio cultural. Entre unas, bueno, había una como una reunión, asamblea, algo abajo, y de ahí... tomamos a una persona que está acá con nosotros. La arrebatamos. Y esto se llama... Entrevista de arrebato. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Ah, mira. Primera pregunta. Yo hago las preguntas y Pablo me tranquiliza. Dale, dale. ¿Qué origen es ese nombre? Es sirio-libanés. Mi apellido también. Ay, ¿cómo es tu apellido? O sea, en realidad es árabe, pero... Nada, mi apellido es sirio-libanés y mis papás pensaban que combinaba y... A ver cómo es todo completo. Amira Ghanem. ¿Cómo? Ghanem, G-A-N-M. Ay, sí que combina. Combina más que Eglinor Cayerena Suster, que no combina nada con nada ahí. Ese es el mío. ¿Cómo es? Egli, Norca, Egli. Está buena. Es raro también. Bueno, mira. Sí. ¿Y qué andabas haciendo por acá? Y en el Olga, yo vengo todos los lunes. Tengo asamblea con mis compañeras de la colectiva feminista Decidimos. Parte de Socorristas en Red. Somos las aborteras del Olga. Venimos a discutir nuestra agenda. Bueno, hoy tuvimos un día agitadito. ¿Estuvieron en el pañuelazo? Estuvimos en el pañuelazo. Ah, yo también, recién estábamos hablando de eso. Sí, re justo, porque estábamos justo hablando de eso. Así que buenísimo. También para, digo, me parece que está bueno como mostrar que hasta dónde, digamos, nos interpela el tema acá también dentro de este espacio, que está bastante metido el tema y estamos discutiéndolo, digo, que como que está bueno. Sí, sí, bueno. Que justo se ve acá adentro, digo. Y te hago una pregunta, ¿vos sos de La Plata? No, de Neuquén. Ah, ¿y cómo llegaste hasta acá? Llegué porque me vine a estudiar a los 17 años. Y, ay, re chiquita. Y sí, pasaron muchos años, no me recibí aún. ¿Cuántos años tenés? 26. ¿Y qué viniste a estudiar? Y empecé sociología y sigo intentando. Ah, pero sí. ¿Y ahora qué se dice en sociología? Ahí, de apuchitos, pero sí. Sí, me interesa. Me superformó la carrera. Creo que por algo también soy una militante popular porque... Sin duda fue como mi caja de herramientas para la militancia. Todo lo teórico yo lo apliqué. Nada, me formó un montón. ¿Y aquí en La Plata te quedaste? ¿Te quedás en La Plata o...? Sí, por lo pronto sí. No proyecto mucho. Voy día a día. Pero sí, a corto plazo sí, me quedo. Ay, espera, me olvidé. ¿Cuántos años tenías? 26. Cumplo 27 en junio. Te quiero preguntar por ahí... Si recordás la primera vez que entraste al Olga o qué... Y sí, la primera vez que entré al Olga fue el primer año que llegué acá. Año 2009, entré a la pizzería. ¿Cuál es el año? Yo no me acuerdo en qué año estoy. Ah, ¿viniste a comer? Vine a buscar a una amiga que militaba en ese momento en el aula de psicología y necesitaba algo de ella. Y me dijo, bueno, estoy en un lugar que se llama Olga Vázquez. Estás a dos cuadras de casa, venite. Bueno, ¿qué impresión te dio cuando entraste? Ah, no sé, me re gustó. ¿Sí? Me gustó y tenía mucha hambre también. como pesco ahora, que tiene mucha hambre. Me encantó. Después no sé si hubo una fiesta y me quedé. Siempre hay fiesta. Y me gustó mucho la mística, me sentía muy cómoda. Claro. De hecho, no tengo una trayectoria muy bolichera en La Plata. Y siempre venía a Olga a tomar algo a Olga. Aparte me quedaba a dos cuadras y como que me gustaba Olga. Mis amigas me decían, vamos a salir, y yo decía, bueno, pero vamos a la Olga. Claro, sí, pasa. Me gustaba pasa. Mucho. Y aparte fue cambiando bastante. Mucho el ambiente. Conoces a mucha gente, de repente te cruzas gente que en otros espacios te la cruzas y preguntas, ¿qué haces acá? Y es el Olga. Claro. Es muy común eso. Y no, yo para, más que nada también a mí, me desde lo personal y también desde los espacios que uno milita, la importancia que tienen los espacios culturales en La Plata a mí es algo que me sorprende. Yo también vengo de otra ciudad, digamos, de San Justo, y estoy acá hace 6, 7 años, y también es algo que me llamó poderosamente la atención y me enamoró de esta ciudad, ¿no? La posibilidad también de tener una vida cultural muy muy agitada, digamos, y por espacios culturales que tienen una trayectoria en militancia, tienen un decir, una identidad. No sé, vos cómo te ves en esta ciudad, digamos, porque también de alguna forma la elegís para desarrollarte o para desarrollar tu militancia, para desarrollar tu vida. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo me veo que a futuro? O con respecto a cómo transitas la ciudad, qué espacios transitas en la ciudad. Sí, espacios como este, digamos. Hay espacios, quizá lo correcto sería decir que hay espacios que elijo también no transitar y me gusta más la movida de centros culturales. Me siento más cómoda por, no sé, la gente que transita también. No frecuento lugares más de tan de noche, boliches, por ejemplo. Justamente porque me gusta más movidas autogestivas o algo que tenga más una impronta de lucha o militante. Son elecciones. Yo tenía una pregunta, pero me la olvidé. No. ¿Qué hacíamos? Ya no me acuerdo qué hacíamos el año pasado. El año anterior. Sí, lo que pasa es que era de otro contexto. Igual, pero que me la estoy acordando la pregunta. Ahí va. Si no le podemos decir el juego. Ah, eso, sí. Te vamos a hacer... Es la consigna del programa del día de hoy. Es un juego de ingenio, en realidad. Dos personas tienen 6 hijos varones. Cada hijo varón tiene una hermana. ¿Cuántas personas componen la familia? ¿Tiempo en el aire? Ah. Ya. Pará, repetímelo. Dos personas tienen 6 hijos varones. Sí. Cada hijo varón tiene una hermana. ¿Cuántas personas componen la familia? Y lo más rápido que te puedo decir es 12, porque hago... Bueno, si cada varón tiene una hermana, 6 por 2. 12. Ahora te dejo. Te dejo. Error. Pará. ¿Cuál es el truco? Error. No importa. Yo posta que le quería preguntar algo re interesante, pero no me lo acuerdo. Ay. Igual yo soy muy mala en los juegos. Siempre me tienen que explicarlo. Sí. Si lo pensás un rato más, lo que pasa es que así en el aire es como que te pones nerviosa. Sí, más con los juegos. Bueno, me parece que... No, espera, que la pregunta que yo tenía posta que era re interesante. ¿Pero te la vas a acordar, Eli? No lo sé. Ah. Bueno, mientras Eli se acuerda de última... ¿Vos qué? Yo tiro eso. Ah, ¿vos qué estás pensando? Eso. Yo que estoy pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Lo más probable es que me levante, tengo que leer un par de textos y a las 4 de la tarde en la estación de tren me reúno con los compañeros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vamos al Congreso. Sí. Empiezan las comisiones de debate por nuestro proyecto de ley. Genial. Y bueno, hay que ir a hacer el aguante. De ahora en más, por 2 meses, se van a empezar a debatir todos los martes en comisiones. Sí. Y bueno, de ahí el empuje social que le podemos dar desde afuera. Desde afuera y desde adentro también, porque se puede entrar a las comisiones o no. No, me parece que es medio reducido. A lo que pudimos entrar fue la presentación del proyecto, que fue hace 2 semanas. Y ya ahora se empezó a debatir. Buenísimo. Tengo una pregunta. Para participar de la campaña. Sí. No era esa, pero bueno, se me ocurrió recién. ¿Tenés pañuelo? Yo tengo pañuelo. Ah. Lo tengo hace 1000 años. No, porque últimamente llega mucha gente. ¿Tenés pañuelo? Sí, no. Yo lo tengo de uno de los primeros encuentros de mujeres que fui hace muchísimos años. Y, o sea, cuando se conformó... Bueno, ya hablamos de eso. Ya está negro. Ya están negras las letras. No. ¿No? No, hizo que lo tenía colgado en la pieza y lo tuve que resacudir de las telarañas. Bueno, volvamos. Pero anda bien. Ay, ya me olvidé la pregunta. Ah. ¿Otra vez? No. Ah, sí, para participar de la campaña. Sí. ¿A dónde se pueden acercar? ¿Se puede participar así cualquiera? O... Sí, la idea es que nos avisen antes, como para pasarle bien las coordenadas. Nuestras reuniones son en un centro cultural. Claro, porque vos estás en Socorristas. Socorristas en Red es parte de la campaña. Claro. Ah, es una importante. Militancia activa dentro de la campaña. Bien, sí. Y la campaña. Exacto. Te hago una pregunta que posta, no sé. ¿Hay varones que participan de la campaña? Sí. Mira, ahí tenés. Buenísimo. Sí, hay varones, sí. Porque... Es un espacio abierto y últimamente para incluso muchos partidos políticos que nunca se habían acercado en el lapso de los últimos 13 años por diferencias políticas y lo que sea. Pero bueno, en este momento es bienvenido. Va bienvenide para... cualquiera. Hay que sumar fuerzas. Sí, por ahí también está cambiando un poco el... Sí, recién hablábamos de eso, de la... Digamos, de cómo se está abriendo socialmente el debate. O sea... No importa la polémica, sí. Y eso ya es un avance. Sí, tal cual. Otra que los debates internos políticos que teníamos haciendo la campaña, ahora van a estar mucho más nutridos, porque mientras más voces haya, nosotros creemos que, al menos acá en la región de La Plata, estamos abiertos a que vaya cualquiera. Buenísimo. Nos reunimos quincenalmente, Y tenemos igual Instagram, campaña Aborto LP, campaña Aborto LP el Twitter y campaña nacional por el derecho al aborto, La Plata. Ahí nos pueden escribir quien esté interesado, que no pregunten por pañuelos. Vamos a tener vamos a hacer a nivel nacional 20.000. Así que vamos a tener recién, creo que para el 28 de mayo que... Igual yo quiero decir una cosa sobre los pañuelos, porque yo estoy en un grupo de WhatsApp y también se pusieron re pesadas con los pañuelos. Ahora nadie me va a escribir. Pero, digamos, el pañuelo es un símbolo, está todo bien que todas quieran tenerlo, pero todes, pero aflójenle, o sea. ¿Qué al símbolo vos decís? No, a eso, es como si... Es como cuando viene el mundial y todos quieren tener una bandera argentina, claro, que vos decís, pará. Bueno, o sea, está bueno, es algo simbólico, está bueno tenerlo. Yo lo tengo posta porque me lo dieron en un encuentro y lo guardé. Yo en realidad tuve tres, los otros dos no sé dónde corno están, capaz que están en cajas. Pero lo que voy es que no es lo fundamental de la lucha por la despenalización y legalización del aborto, no, tener el pañuelo. Ajá. Está bueno tener el pañuelo. Pero, digamos, no sos ni más feminista, ni más luchadora, ¿se entiende lo que voy? Es sí, como sí, que... Sí. No, yo creo que el pañuelo última es una buena forma de interpelar, es una puerta de entrada para pibas jóvenes de 16, 17 años, que están como locas. Es la euforia por un pañuelo, y a mí eso me encanta. Pero bueno, es la puerta de entrada de ahí a que esa gente se transforme en militante. Sí, sí. También depende de nosotros, cómo tenemos la llegada a los antiguos antiguas militantes de bueno, la campaña. Yo voy a confesar de que yo he tenido el pañuelo hace muchos años y nunca lo he sacado a la calle porque me daba miedo que me caigan a trompadas. Sí, sí. De verdad. Hoy en día ves un montón de... Y hoy en día se ve zarpado y sin miedo ni nada, pero claro, yo... Lo he tenido en otras épocas. Claro. Posta claro, que sí, se ponía re heavy el asunto con el pañuelo. Sí, sí. Y siempre lo dejé dentro de casa. Ponele que el otro día, para el 8 de marzo, lo saqué, pero no, nunca lo había sacado de la casa. Claro. Porque posta tenía miedo. Tengo otros tantos miedos en la calle con los machirulos que andan por ahí que uno nunca sabe cuáles son. Pero ese era un miedo que yo tenía importante de sacarlo a la calle y que me venga alguien a romper los cuernos. Siempre terminamos hablando de lo mismo. Yo quería hablar de ella. Ya ahora terminamos. Estaba enamorada, por ejemplo. ¿Estás enamorada? No, en este momento no. Ah. Estuve, pero... Sí, viste todo. Se me está pasando. Como que está pasando. No, o sea, me rompieron el corazón hace poco, así si querés, le pegamos. ¿Eh? Si querés, le pegamos. No. No, es una buena persona, pero bueno, no quita que me lo rompió un poquito. Bueno, un día tenemos que hablar de la rotura de corazón, señor Pesco, porque una cosa yo soy muy dramática. ¿No? Lo único que no dramatizo son los abortos que acompaño, pero sobre mi amor soy dramática. No, he sufrido al pedo. Bueno, pero para contarlo, para así, me gusta hablarlo y que se dramatice en la charla, me parece divertido, qué sé yo. ¿Querés contarnos o ya se nos fue el tiempo? Ya se nos fue el tiempo. ¿Ves? Tendríamos que haber empezado por ahí. Por la entrevista. Por el amor. Arrebato. Por el amor. Preguntarle si estaba enamorada. Bueno. No importa, después me arrebatan en otra asamblea. Ah, sí. Y hablo del amor. Bueno, muchísimas gracias por la onda. Me agarró muy de sopetón en el arrebato. Buenísimo. Funcionó la entrevista. Es que de eso se trata. Una cachetada. Un bife. Un bife, claro. Ahora vamos con Bife. Alta banda Bife. Libre de mí. Escúchenla porque tiene re lindas letras. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas. Puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te re deseaba. Y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos. Damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh, oh. Y no No tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, libre de mí. Quisiera retener, ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy, libre de mí. Radionauta.com.ar FM 106.3. Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat. Sí, sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo. Volvemos al programa y ya estamos cerrando. Sí, porque se nos acabó el tiempo. Pero sí, voy a decir una cosa. Muchas cosas. Vamos a agradecer a toda la gente que contestó la consigna. Sí. Que la cantidad de personas en la familia es 9. Mary Piñeiro ha ganado, por lo tanto nos vamos a tomar una birra. Gise también. Gise Namnedeu también ganó. Ganó. Así que... ¿Quieren que explique por qué es 9 o no? ¿O lo dejo para que la gente lo piense? Claro, 9, sí. Cada uno. Porque todos los hermanos varones tienen la misma hermana. 7. Entonces son 6 hijos varones, una hija mujer y los padres o... los progenitores o esas dos personas. 7 más 3, 9. Bueno, y queríamos saludar a Rocío Martín, que nos escribió, a Rosa Beatriz García, a Gise y a Mary. Bueno. Y ahora les vamos a contar la agenda cultural de la semana. Sí, en realidad no es agenda cultural porque, bueno, se hace muy... No es agenda cultural. Así que... Pero Pablo dice, me pone agenda cultural para, claro, que yo lo diga. La pauta dice agenda cultural, pero decidí no poner una agenda cultural. Sino contar que el martes a las 18, bueno, es la marcha de antorchas por los bachilleratos de adultos. Esto va a ser en Plaza Italia. Martes 18 horas va a ser la marcha de antorchas por los bachilleratos de adultos. Bueno, así que a defender ahí. También martes a las 18 horas hay una mateada feminista en el Club Cultural de Berisso. Esto es 159 entre 11 y 12, número 1923 en Berisso. Y el martes a las 10 de la noche, Juglares a la Gorra en Guajira, que sí, es teatro improvisado. Guajira queda en 49 entre 4 y 5. Sí. Bueno, el viernes a las 17, si no me equivoco, está convocada la Marcha por la Memoria, este 23 de marzo, el viernes. Acá en La Plata. En Plaza San Martín. Bueno, con la consigna 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Participemos. Al otro día es la marcha en Capital Federal. Y bueno, el viernes a la noche va a haber vigilias en diversos espacios y lugares de La Plata. Sí, respecto de esto, no quería dejar pasar para los que viven adentro de un raviol. Que ¿cómo se dice? Le revocaron la domiciliaria de Checolás, así que vuelve a la cárcel, que es donde tiene que estar. Festejamos eso. ¿Algo más? Sí, y que digamos que es la lucha sigue, que tenemos que, digamos, eso, que la lucha sigue porque de alguna forma el aparato represivo del Estado, digamos, sigue configurándose en algunos términos con los que usaba en la época de la dictadura. Incluso, bueno, cuando fue que ganó Macri a nivel nacional, al otro día no fue La Nación que sacó una editorial donde reivindicaba las políticas represivas, ¿no? Entonces digo, como esto es para mí igual que pasa con el feminismo, no es que bueno, llegó el feminismo, listo, sino es algo que se construye día a día y tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra libertad es algo que construimos día a día y tiene que ver con nuestra identidad. Para mí ese es el mensaje y por eso hoy seguimos reivindicando la lucha de las personas que en los 70 soñaban con una nueva sociedad y con una sociedad más justas. Y bueno, nada, que si hay algo que aprender de todo esto es que la muerte no para esta lucha. La muerte no la para, sino que nosotros seguimos adelante y que nada nos detiene en pensar un mundo mejor. Y para mí eso es la marcha también. Es las abuelas de Plaza de Mayo diciendo, las madres diciendo que esto tiene que ver con el amor. La verdad, tiene que ver con el amor, con la justicia y con la transformación también. A mí siempre me voy a decir esto a riesgo de pasarme, ya nos repasamos, son las 10:02, pero la lucha por los derechos humanos, digamos, la de las madres y la de las abuelas, siempre ha sido una lucha como muy alejada de la violencia, y eso siempre como que me llamó la atención. Si alguien se pone a pensar en lo que han pasado esas personas, la mayoría de ellas mujeres, las abuelas y las madres, a las que les han arrebatado sus hijos y sus nietos y se los han desaparecido, y una cosa es que, o sea, todo es muy terrible, ¿no? Pero desaparecido y saber que, digamos, no sé, que está muerto, pero en algún lugar, es muy diferente y es muy desesperante. Y así toda su lucha siempre ha sido sin violencia. Y eso siempre me ha conmovido muchísimo a mí. Y por eso la lucha sigue y por eso son un emblema de mundial de lucha. Sí, sí. Sí, sin violencia, y en ese momento pararse en la plaza y cuando le dicen no, circulen, empezar a dar vueltas, sí. Digo, como también una... No, a mí me ponen la piel de gallina también, sí, ¿no? Como... a mí siempre me hace llorar ir a las marchas. Igual, no con esto quiero decir que las luchas que tienen algún tipo de ejercicio de la violencia, no importa, ponerle, pintar una pared. Claro, si son malas. ¿No? Son malas, no estoy diciendo eso, de ninguna manera. Pero si hay, a ver, no quiero meter la pata, pero... No, que te llama la atención, entiendo, O sea, yo quiero, así como hablábamos hoy al principio del programa, ¿no? Que hay gente que se violenta porque un pibe de 19 años arrebata un celular y se violenta de tal modo que lo caga patadas. ¿Cómo hicieron estas mujeres para no, digamos, ir por ese lado? Me parece asombroso. Claro. ¿Se entiende lo que voy? O sea, la desesperación, no sé cómo no se dejaron llevar por ahí y fueron por otro lugar. ¿Y cómo construyeron? Lucha. Sí, ¿cómo construyeron esa lucha alejadas de la violencia, habiendo pasado lo que pasaron? A eso voy, no. Sí, sí, sí. Y para mí construyeron la lucha de hoy en día. Para mí son, digamos... estas generaciones, la militancia de estas generaciones está muy muy fogueada por lo, o muy muy enriquecida por lo que fueron las madres. Sí. Bueno, con esto nos despedimos del programa. Bien, pum para arriba, vamos a escuchar. Tienen que escuchar esta canción, la letra de la canción. Es hermosa esta canción. Es hermosa. Compañere de piquete de Sudor Marica. We'll be right back.